Tienes deudas, ya no puedes pagar tus tarjetas de crédito. ¿Buscas una solución? Escúchanos. Radio TDD, la radio de la defensa del deudor, está al aire. Programas en vivo de lunes a viernes. Pregúntanos, infórmate. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. La radio TDD está aquí para ayudarte. Si te llaman a toda hora, todos los días, para que pagues, escúchanos. Radio DDD, el movimiento social que pone un alto al abuso de los bancos, formado por abogados, ciudadanos, economistas, asesores. Escúchanos de lunes a viernes. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. Hola, ¿qué tal, amigos de la Radio DDD? Radio Defensa del Deudor está al aire, una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en realidad les ayude a solucionar sus problemas de deudas. Los saluda con muchísimo gusto su amigo y servidor Ángel González, transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México, Distrito Federal, para todo el planeta a través de la magia de la Internet. Ya tenemos mucha gente conectada, escuchando nuestro programa de radio. De verdad, muchas gracias a todos ustedes. Y les envío saludos muy afectuosos a las personas que nos sintonizan en estos momentos, en Centro y Sudamérica, en España, en la Unión Americana, y por supuesto un saludo muy afectuoso y especial a todos mis queridos radioescuchas que sintonizan este su programa de Deudas, Dudas y Soluciones a lo largo y ancho de la República Mexicana. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy ya, 2 de agosto del año 2012, Deudas, Dudas y Soluciones está al aire. Nuestro chat de la estación ya está funcionando. Ingresen a www.radiodd.org, www.radiodd.org. Ahí van a ver nuestro nuevo chat de la estación, un chat mejorado, más potente, más estable, más ligero, que permite mensajes mucho más grandes, del doble de tamaño, 500 caracteres, más que suficientes para que expongan su caso de manera muy concreta. Yo nada más necesito 4 puntos muy específicos para poder darles una asesoría inicial. Y son: ¿a quién le deben? ¿Desde cuándo no pagan? ¿Cuánto es lo que deben? ¿Y de qué tipo de crédito se trata? ¿A quién le deben? ¿Desde cuándo no pagan? ¿Cuánto es lo que deben? ¿Y de qué tipo de crédito estamos hablando? Con eso puedo comenzar ya a darles la asesoría, porque ya tenemos la información básica para poder hacerlo. ¿Ok? Entonces lo pueden hacer mediante nuestro chat de la estación, nuestra línea telefónica aquí directa en la cabina, 0155, la LADA, 59 16 0410, el número telefónico directo aquí a la cabina de la estación de la radio de la defensa del deudor. Ojo, por favor, porque luego encontramos la contestadora saturadísima de mensajes. Esta línea telefónica opera única y exclusivamente durante los programas en vivo. Si llaman después o llaman antes, no van a obtener respuesta. A veces sí, si por ahí ya ando yo preparando todo aquí en la cabina, de pronto contesto, pero es cuestión de suerte. Lo más seguro es que no obtengan respuesta. Entonces, por favor, utilicen la línea telefónica nada más durante los horarios en vivo. Y si desean una asesoría fuera de estos horarios, recuerden que nuestras oficinas trabajan de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Ahí están los teléfonos en nuestra página de internet para que nos llamen ahí y podamos proporcionarle la ayuda que ustedes gusten. Y si no, está el foro, que trabaja 24 horas al día, 365 días del año. También por ese medio pueden obtener respuesta y funciona muy bien el foro. A nuestros amigos de Facebook les mando afectuosísimos saludos, a toda la comunidad que nos está siguiendo. Si ustedes tienen cuenta en Facebook, búsquenos Defensa del Deudor, los van a identificar por nuestro Piggy Bank. Ahí va a aparecer la mascotita de Defensa del Deudor. Y no se les olvide agregarse a nuestro grupo Vive Sin Deudas. Búsquenos también en Facebook, Vive Sin Deudas. Tenemos poco más de 700 usuarios ya en este grupo de personas que desean tener una vida sin deudas. Ahí ingresen, van a encontrar información muy importante con personas que tienen el mismo problema. Así no se sienten tan solos, saben que otras personas están pasando por lo que ustedes, y esa retroalimentación entre unos y otros en relación a cómo van sobrellevando el problema de las deudas es muy, muy importante. Entonces ingresen a Facebook y ahí nos van a encontrar, tanto como Defensa del Deudor como nuestro grupo Vive Sin Deudas. A nuestros amigos de Twitter, a todos los tuiteros, les mando también muy afectuosos saludos. Vamos a ver quién está ya conectado en Twitter. está Vivo Von Frankenstein, muchos saludos. ¿Quién más? Carla Delgado, Marco Antonio, Yoshi Rosten, Marvin Alvarado, Mariela, You Know Who, también Tetsu, Abel Valdés, Rogelio Rivera, Lizeth Velasco, Patricia Palma, Rubén Hernández, Azure, ¿quién más? Homero G. García, todas estas personas ya se encuentran aquí en Twitter acompañándonos esta noche. Vamos a buscar por este lado también, a ver quién más está. Perfecto, lo que carga la página, nos salimos de aquí, regresamos con ustedes. Aquí Camilo Enrique, Nicolás Reyes, a todos, gracias por acompañarnos. Está Vale González también por ahí sintonizando este programa de radio. Les decía yo que tenemos pases dobles para el MIDE. Si se quieren ganar un pase doble para que visiten el Museo Interactivo de Economía, que se encuentra ubicado en el Centro Histórico, en la calle de Tacuba, a unos metros de la estación del Metro Allende, pidan su pase, manden un correo electrónico a contacto@radiodd.org, contacto@radiodd.org, diciendo la frase: Ángel, me quiero ir al MIDE, Ángel, me quiero ir al MIDE. Los primeros 5 correos electrónicos que nos manden con esta frase se van a llevar, su pase doble para que visiten el Museo Interactivo de Economía. Hemos regalado ya muchísimos pases, ha sido una promoción muy bien aceptada por ustedes, qué bueno, me parece fantástico. Vamos a las primeras asesorías, ya dijimos lo del MIDE, tenemos pases dobles, ya puede enviar sus correos. Ángel, quiero mi pase para el MIDE, y se llevan su pase doble. Ismael es la primera persona que nos comenta algo en nuestro chat de la estación, y nos dice: hola, tengo una demanda de Financiera Independencia, el motivo por el cual dejó de pagar es porque la cuenta nunca bajó, sino todo lo contrario. Al pedir un estado de cuenta no se lo quisieron otorgar, en papel solo le mostraron el monitor y había movimientos que él no había hecho y nada. Obvio, les pidió que demostraran dónde había firmado para retirar ese dinero, pero decían el monitor, el dinero que decía en el monitor, y se negaron. Donde vivía quedaba muy lejos de la financiera como para ir a ventanilla y retirar 20 pesos, nos comenta Ismael. Dice que su esposa, tratando de llegar a un arreglo, hizo convenios, pero nunca se los respetaron. Y la última vez que fue, una licenciada le dijo que el dinero que dieron no estaba registrado y que los comprobantes que tenían no eran válidos porque no estaban sellados. Y el dinero que dieron, ¿en dónde quedó? Y ella solo contestó: tal vez la persona que vino se los embolsó. Pero eso no es problema de la licenciada. Dice que tengan laborando en su empresa ese tipo de personas, y la verdad no se niega a pagar, pero ya les ha dado mucho dinero. En el documento que le mandaron dice que con 4,600 puede liquidar, pero la verdad solamente puede darles 3,000. No sabe si se puede llegar a un acuerdo con ese dinero, porque no se le hace justo que pague todo lo que le piden y lo que ya había dado anteriormente quede en el aire. Ok, Ismael, mira, tu caso está súper interesante porque parece que por ahí hubo actividad de carácter fraudulento en relación a tu cuenta. Y luego esta pseudo licenciada o cobradora o no sé qué sea, diciéndote que tus recibos no son válidos. Lo que tienes que hacer, Ismael, es tomar cartas en el asunto de manera ya definitiva. Vete de inmediato a la agencia del Ministerio Público correspondiente al lugar donde vives o donde presentaste esta solicitud de crédito, donde te otorgaron el préstamo. Y presenta la denuncia por el delito de fraude en tu contra, contra quien resulte responsable, porque ¿cómo está eso de que no aparece esa lana, no? O que alguien estuvo sacando dinero, con eso se va a iniciar una investigación. Policías judiciales se van a presentar en la financiera y eso va a hacer que les metas un susto, pero de aquellos, porque seguramente el problema es interno. Después te vas a la Condusef y presentas una aclaración en relación a esta situación. En la Condusef llevas copia de tu denuncia ante el Ministerio Público para que les digas: mira, yo estoy muy molesto, a mí no me parece correcto, yo he pagado de manera puntual y estos señores han estado entregando dinero a una persona que no soy yo, no sé con qué firmas y no me parece justo que yo pague dinero que no debo. Entonces aquí está mi copia de mi denuncia ante el Ministerio Público y vengo a presentar una aclaración para que requieran a estos sujetos de la financiera y me expliquen y me demuestren. Pues yo obtuve ese beneficio, ¿no? Que yo saqué esa lana, porque no es correcto lo que te está pasando, Ismael. Con eso yo te aseguro que ya no vas a tener que pagarles ni un centavo, y hasta disculpas te van a estar pidiendo los encargados de esa sucursal de Financiera Independencia. Muy mal por estos señores de Financiera Independencia, que eso pues nomás les los desprestigia y bastante, ¿no? No sé ustedes qué opinen, pero yo jamás en la vida pediría un centavo ahí, luego de escuchar casos como el de Ismael, pues ni de broma, porque todo mundo, a todo mundo nos cuesta mucho trabajo ganar el dinero como para que nos lo estén robando así de esta manera, y que piensen estos sujetos, sobre todo, que crean que esto va a quedarse así, que va a quedar impune, y no, no funciona así. Entonces, Ismael, de volada, sin pensarlo, presenta la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, y de ahí te vas a la Condusef para que sea doble el ataque que tú vas a realizar, y que pues no te cobren ese dinero que tú no disfrutaste, no es correcto. Choc 47, te mando un saludo muy afectuoso. ¿Cómo estás? En Zapopan nos comenta que está lloviendo. Alcón 07, muy buenas noches. Helmi nos dice, el productor de estos programas de radio, que en Guadalajara está lloviznando nada más. Por aquí no, por aquí tranquilo, está haciendo un poquito de calor más bien, ¿no? En la Ciudad de México, cuando son las 9 de la noche con 18 minutos, hoy 2 de agosto del año 2012. Rival, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Todo esto que estoy comentando lo estoy leyendo en nuestro chat de la estación, porque otra vez me llegaron un par de correos electrónicos que me dicen, oiga, yo escucho que usted dice y lee, pero no sé dónde está usted leyendo y no entiendo cómo funciona eso de la estación de radio, porque yo nada más lo escucho. Ok, para todas las personas que me están escuchando en estos momentos y no tengan idea de dónde estoy leyendo estos comentarios, lo que tienen que hacer es en su navegador ingresar la dirección electrónica www.radiodddjunto.org, www.radiodddjunto.org, y ya con eso van a ver nuestra página de la estación de radio, y ahí van a encontrar el chat de la estación, donde están todos estos comentarios que he estado leyendo. Así, sobre todo ahora que hemos estado muy fuertes en Facebook, me comenta Luis Ontiveros nos dice que le llegó un citatorio que dice así: para la práctica de diligencia del orden civil, sírvase a comparecer ante el juzgado menor único, y dice una hora y fecha. ¿Esto para qué será? Me gustaría, Luis Ontivero, si tienes oportunidad, de que nos escanees ese documento y nos lo mandes por correo de una vez. Lo checamos ahora mismo al aire y te decimos qué procede. Y si no, que nos digas físicamente cómo es el papel, de qué tamaño es, si contiene algún sello o cómo está el asunto. Mi estimado Luis, porque por lo que nos comentas, pues a lo mejor sí es algo serio, pero pues más vale checarlo, ¿no? A lo mejor no, nomás estoy exagerando, a lo mejor no es nada, pero dicen por ahí que más vale pecar de precavidos, ¿no, mi estimado Luis Ontiveros? Entonces, si tienes oportunidad, avísame, si tienes dónde apuntar para darte la dirección de correo donde nos lo mandes de una vez, lo revisamos ahora mismo, y si no tienes ese chance, simplemente descríbenos mediante el chat cómo es el papel, qué características físicas tiene, y en base a eso te podremos ayudar, mi estimado Luis Ontiveros. Ok, Luis Ontiveros, pues esperamos, estamos en eso, vamos a ver qué ocurre. Nos dice Carlos Ángel que de nuevo, que no le pueden resolver lo de las cuentas y que no puede entrar a su cuenta. Dice que no es correcto su usuario y contraseña. Claro que sí, Carlos, mira, lo que pasa es que eso no lo veo yo. Si mandaste hoy tu correo, en el transcurso del día de hoy o mañana, a más tardar a la 1 de la tarde, te va a llegar un correo electrónico por parte del área que maneja lo de los registros en el foro y todo eso, diciéndote a ver qué es lo que tienes que hacer, ¿sí? Sé un poquito paciente en ese sentido, porque llegan muchas solicitudes. Entonces ellos, te prometo que te resuelven, pero debes de esperar un poco a que te den respuesta, mi estimado Carlos Ángel, porque sí me acuerdo perfecto que en la tarde nos comentabas que no tenías tu contraseña para ingresar al foro. No te preocupes, te la van a mandar, pero sé un poco paciente. Si no, mira, para más rápido, si ingresas a nuestra sección del foro, ves del lado derecho hay una pequeña barrita rectangular. Del lado derecho de tu pantalla hay una barrita rectangular que tiene varios botoncitos. Uno de estos botoncitos es una especie de candado pequeñito. Dale clic ahí y esa es una opción para que recuperes tu contraseña tú directamente. Así directo tú la solicitas y se te manda una nueva contraseña a tu correo electrónico. Yo creo que sería una muy buena opción en tu caso, para que no tengas que esperar si te urge mucho exponer algo. Así tú mismo la recuperas y ya puedes ingresar a nuestro foro, mi estimado Carlos Ángel. Arma dice que ya no sabe qué hacer, lleva depositando al juzgado 3 años y ni una demanda ni un abogado que la moleste, ya quiere terminar de pagar. ¿Cómo le hace? Bueno, es que nunca hemos recomendado para nada que hagan eso de depositar en los juzgados, porque nada más están pues guardando dinero en un lugar que ni corresponde, ni tiene ningún sentido. Yo no sé, los abogados viven en el pasado, eso de depositar en los juzgados tiene años que ya no se utiliza, años. Lo que tienen que hacer es guardar en su casa o en algún lugar seguro, en un banco. No tiene ningún sentido que estén depositando en un juzgado. Eso no sirve de nada. Mis queridos radioescuchas, sí, no tiene ningún sentido que estén guardando en un juzgado. Ok, entonces Arma, pues no sé, ¿a quién le debes? ¿Por qué estás guardando en el juzgado? Dinos, a ver, te podemos ayudar en ese sentido, pero pues ahí tienes tu dinero guardado y no lo puedes sacar, pero de todo, ¿no? Dice Choc47 que una duda. En el programa de hoy dijo Gus Beckmark que él pagó unas o una deuda en 2 exhibiciones con quita. ¿Se puede? ¿Escucho mal? No, sí se puede, mi estimado Choc47, pero es una opción que no recomendamos mucho. ¿Por qué? Porque se puede obtener un mejor descuento si ustedes liquidan en una sola exhibición. Nosotros, como sus representantes legales, vamos a ver las diferentes opciones que nos dé el acreedor para que ustedes liquiden una deuda. Y en base a eso vamos a ver cuál es la que más les conviene. Si nosotros sentimos que les conviene más, por ejemplo, el esperar un ofrecimiento en una sola exhibición, porque el pago va a ser menor. Bueno, le comentaba yo a Choc que nosotros siempre vamos a buscar la mejor opción para ustedes. Si nosotros sentimos que la mejor opción es que paguen en una sola exhibición, se los vamos a aconsejar. Si ustedes dicen, ¿sabes qué? Me conviene más en 2 porque voy a pagar una menor cantidad este mes y, o el otro mes, aunque termine pagando más al final, pues ni hablar. Nosotros somos nada más sus asesores, ustedes son los que tienen la última palabra, pero es nuestro deber aconsejarles cuál es la mejor opción. Repito, eso es lo que ocurre, Choc. Podría ser que en alguna de tus deudas de pronto algún acreedor nos dé algún ofrecimiento en una sola exhibición sumamente atractivo y que nos diga, pues se puede hacer en 2, pero en lugar de que pague esto va a tener que pagar un poquito más. Y ahí es donde a lo mejor no conviene. Te decimos, ¿sabes qué? Mejor haz un esfuerzo, aunque pagues un poquito más este mes, pero ya no son 2 pagos chicos que al final terminan siendo 1 grandote. Pero, Choc, repito, ustedes tienen la última palabra. Dice Leoncito74 que le manda muy, muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas, que ya cumplió su 3er mes esta semana de contestarle a HSBC comentándoles el por qué no ha pagado. Le solicitó alternativas y le dijeron que la reestructura solo se hace por teléfono, que no se hace nada por escrito. Y tanto este banco como Santander le dicen que el sistema pondría negativa de pago. Pues tú no te estás negando a pagar, Leoncito74. Y eso de que las reestructuras no se hacen por escrito es una vil mentira. Pregúntale a Bancomer. Bancomer, cuando te reestructura, te manda tu estado de cuenta reestructurado de manera unilateral. Obviamente ustedes no están obligados a aceptar eso. Más adelante les explicaré qué pasa con esto de las reestructuras unilaterales. Pero todo acuerdo, y no lo digo yo, no lo dice Defensa del Deudor, lo dice también la CONDUCEF. La CONDUCEF, el día que tuvimos aquí al licenciado Carrera, vocero oficial de la CONDUCEF, nos comentó que cualquier acuerdo se tiene que celebrar por escrito. Nada por teléfono. ¿Por qué? Porque ¿qué respalda ese convenio o esa reestructura? Nada. Si el día de mañana te dicen que siempre no, que estuviste pagando tu deuda reestructurada en balde porque no fue aprobado y todavía les debes la deuda completa, más comisiones, más recargos, más lo que tú quieras, pues ¿cómo podemos demostrar que se celebró alguna vez la reestructura? Simplemente no se podría y habrás perdido tu dinero. Entonces, por eso es que insistimos, y esto es un hecho a todos los cobradores, a todos los trabajadores bancarios, a todo el mundo les digo, que nosotros siempre vamos a aconsejar que no se pague ni un centavo si no existe un convenio por escrito. Y que esté bien estructurado, bien elaborado, porque pues no cualquier papel sirve como una carta convenio. Tiene que tener ciertos elementos que la ley marca. Entonces, Leoncito, tú dile, mira, pues ¿sabes qué? Mi estimado cobrador de HSBC o mi estimado cobrador de Santander, yo estoy siendo asesorado y respaldado por Defensa del Deudor. Si leíste El Economista, apenas les hicieron una entrevista en relación a la quita. O sea, es un organismo serio que sale en El Financiero, que sale en múltiples lugares. No estamos hablando de una asociación patito, ni mucho menos. Entonces, lo que me están aconsejando ellos es que no pague yo ni un centavo si no me das una carta convenio. Aunque sea una reestructura, requiere un convenio por escrito donde se estipule de manera muy clara, mediante un sistema clausular, que tenga sus cláusulas bien elaboradas, que diga los tiempos y las formas en las que vamos a celebrar este acuerdo. Si tú no me entregas ese convenio por escrito, yo no voy a pagar ni un centavo por consejo de mis representantes de defensa del deudor. Van a decirte que te van a poner negativa y que cómo es posible, leoncito, que no sé qué. Tú dile, mira, tú ponle como quieras, yo no me estoy negando a pagar. El que se está negando, porque aquí es culpa del cobrador, no tuya, leoncito. El que se está negando a hacer las cosas bien es el cobrador. Porque si el cobrador dijera, yo quiero trabajar bien, le quiero dar certeza jurídica y financiera a esta persona, leoncito, pues ¿qué me cuesta elaborarle una carta convenio si yo sé que no hay ningún problema? Pues le elaboro su carta convenio perfectamente bien estructuradita y se la mando para que la chequen sus abogados de defensa del deudor, porque él es deudor y tiene todo el derecho del mundo a tener sus representantes legales, como cualquier individuo, ¿no? Porque sean deudores, ustedes no tienen derecho a que se les represente legalmente. Lo que pasa es que eso les dicen los cobradores para agarrarlos solos y que no haya quien los aconseje ni quien los defienda, pero en fin. Entonces, si el cobrador quisiera trabajar bien, pues se los manda y listo. Nosotros lo revisamos, vemos que esté correcto y les decimos, ¿sabes qué, leoncito? Te conviene, paga. Todo está bien. Ahí, si ustedes no pagan, la culpa sería del deudor, definitivamente, porque pues ya estaríamos excusándonos para no hacerlo, ¿no? Buscando cualquier cosa. Pero aquí no ocurre eso, leoncito. Aquí los que están fallando son estos señores de cobranza por hacer mal su chamba, por querer engañar a los deudores, con mentiras, con cuentos de que las cartas convenio no existen, etcétera. Entonces, mira, además, pones la grabación de la entrevista que tuvimos con la Conducef y le mira, escucha esta parte donde la Conducef dice que todo acuerdo debe estar celebrado por escrito. Si no, no. Y a ver qué es lo que te comentan, porque ya pues hasta la Conducef lo dice, pues no veo cuáles excusas pueden poner. Y esto va para todos mis queridos radioescuchas. Cuando el cobrador les diga es que no mandamos carta a convenio, dile, mira, yo escuché una entrevista ahí en la radio de la defensa del deudor con el vocero oficial de la Conducef, Marco Antonio Carrera. Y él, de su propia voz, nos dice que cualquier convenio tiene que estar respaldado por una carta convenio. Si no, no. Y ya ver qué les dicen los cobradores, ¿no? Nos dejamos sin excusas, sin argumentos, así de sencillo. Continúa diciéndonos Leoncito 74 que por otra parte hace 3 semanas nos envió su información. ¿Es normal que se lleve 3 semanas el afiliarse? No. Me parece que ya es demasiado, pero es que sí tenemos mucha chamba en esa área, Leoncito. Te voy a recomendar lo mismo que a Carlos Ángel. Regálanos una llamada telefónica, Leoncito. Mañana llamas a nuestras oficinas, pides por nuestra área de afiliaciones y la persona que te conteste le dices, oye, ¿sabes qué? Yo soy Leoncito 74, te envié una solicitud de afiliación hace unos días y pues no he obtenido respuesta, me gustaría saber qué es lo que está pasando. Y con mucho gusto, Leoncito, vemos qué es lo que ocurre y ahí mismo te resuelven. Siempre el camino más directo hacia dos puntos es una línea recta. Y que no hay línea más rectísima que una llamada telefónica para que podamos resolver este asunto, porque a mí me encantaría poder ayudarlos mediante estos programas, pero no tengo esta información. Y se imaginan si hiciéramos eso en estos programas, en vez de asesoría sería de trámites administrativos y jamás acabaríamos. Por eso es muy importante que sigamos los medios adecuados para cada uno de nuestros servicios. Entonces, si tienen algún problema con su afiliación, regálenos una llamada telefónica y así rápido. Si en unos minutos les resolvemos su problema. Roy de Guadalajara, ¿cómo estás? Un saludo a todos mis queridos radioescuchas. Les recuerdo que este chat nuevo tiene la ventaja de que se pueden registrar con sus nombres de usuarios. En la parte inferior derecha dice ayuda, emoticonos y perfil. Ustedes ponen su nombre de usuario, el que van a querer usar cuando participen en estos programas. Se van a perfil y les va a pedir que lo registren con un password. Lo registran. Y entonces ya van a quedar oficialmente registrados en nuestro chat de la estación. Van a aparecer en azul. Si se fijan, por ejemplo, Choc47 ya aparece en azul. Águila77 aparece en azul. Ya son usuarios registrados. Nadie, absolutamente nadie más, puede usar esos nombres de usuarios más que las personas que son dueñas de los mismos, porque tienen su password. Es otra de las ventajas de este nuevo formato de chat, que está muy bonito y veo que ha funcionado muy, muy bien. Nos dice Carlos Ángel que algo gorrozón, solo que la vez pasada ya le ayudamos y pronto le resolvimos, por eso acude a mí. Sí, claro, pero aquí el problema, ¿sabes qué? Que veo que no te han podido resolver y ahí me gustaría sí que les llamaras. Les diga, ¿sabes qué? Yo ya hablé con Ángel y me dice que qué onda, jálale las orejas, te prometo que yo personalmente voy a ver tu asunto. Regálales una llamada y te vamos a ayudar, no te preocupes, mi estimado Carlos Ángel, te lo prometo. Pero sí, regálales una llamada para que ya sea definitivo, que ya no tengas más esta situación. Dice Águila 77 que tiene 2 meses de afiliado y que dejó de pagar sus tarjetas de crédito y préstamos personales. Llaman todos los días de los bancos. Nunca les contesta. ¿Está bien o debe contestar las llamadas? Depende, Águila 77. Si tú cuentas con nuestro servicio de CNET, el servicio mediante el cual nosotros respondemos las llamadas por ustedes, pues no tiene ningún caso que les contestes. No tiene ningún caso que les contestes. Pero si no lo tienes, porque nosotros vamos a contestar por ti si tienes este servicio. Si no lo tienes, entonces sí voy a necesitar que contestes por lo menos una vez a la quincena para que el acreedor sepa que ahí estás, que te interesa liquidar y que no estás tratando de evadir tu responsabilidad. Ok, Águila, no te preocupes, aquí estamos a tus órdenes. Arma. Arma nos dice que hace más de 3 años solicitó una tarjeta de crédito y un préstamo de la misma empresa. El total de la cuenta que debieran 18 mil pesos dejó de pagar por problemas económicos como un año. Ahora quiere pagar, según la deuda subió a 42 mil. Fue a hacer un convenio y no le recibieron nada. Aquí en la mitad, y si no ellos le dicen que le vacían su casa llevándose todo. Fue a depositar al juzgado y ahora no sabe qué pasa, ni usan demanda, ni nada. Es que Arma, aquí, bueno, desafortunadamente pues no sabías lo que estabas haciendo, te faltó información. ¿Qué hacer? Ya no deposites en el juzgado, deja de guardar el dinero ahí, no tiene ningún sentido. Ahorra en tu casa, espera, y muy pronto vas a poder negociar. Mira, te voy a recomendar, el día de hoy, en El Economista, en el periódico El Economista, uno de los periódicos más importantes del país sobre cuestiones económicas, tuvimos un reportaje donde nosotros hablamos de las quitas. Para el periódico El Economista, Defensa del Deudor habló sobre las quitas, que es lo que tú estás buscando. Que te hagan un ya no guardes tu dinero en el juzgado. Eso no evita un embargo. El que tú estés guardando tu dinero, depositando en el juzgado, no va a parar el embargo. El embargo se para mediante otros sistemas. Así no. Eso era de cuando eran mis abuelitos. Esos sistemas de andar depositando en el juzgado ahora ya no funcionan. J. Mario, muy buenas noches a todos. Nos informa que tiene muchas monedas para meterlas en la laptop, así como si fuera tragamonedas. Ay, estimado J. Mario. Lo que pasa es que hoy ingresó un usuario en la tarde que dijo que buscaran sitios de asesoría gratuita. Como diciendo, es que aquí cobramos por las asesorías, pero pues no, yo que yo sepa, no sé ustedes, a lo mejor yo estoy mal. Pero a nadie le hemos pedido que le eche monedas a su computadora para que paguen las asesorías que les damos, ¿no? A nadie. Digo, si quieren defensa legal, tenemos la defensa legal más económica del país, 150 al mes, solamente si ustedes la desean. Pero ustedes dicen, ¿sabes qué? Yo debo muy poco, no me interesa la defensa legal, quiero puras asesorías. Pues se les damos puras asesorías sin costo alguno, por radio, en persona, en nuestro foro, por múltiples medios. De eso se trata, de poder ayudarlos. No caigan en aquellas mentiras que dicen por ahí que Defensa del Deudor cobra las asesorías. Eso es falso. Dice Arma que hace más de 3 años, ya la leímos, dice Arma que la empresa a la que le debe es Coppel, ya ni sabe qué hacer, vive con incertidumbre, si se meten a su casa cuando esté trabajando, eso le asusta, pues porque ella quiere pagar acorde a su sueldo. No te preocupes, Arma, primero lo primero, ya me dijiste cuánto tienes sin pagar y a quién le debes, ahora dime cuánto debes, y ya con eso te digo si te van a demandar, si no te van a demandar, todo lo que va a ocurrir en relación a tu caso, pero es lo primero que necesitamos saber. Dice Choc, que duda aclarada y muchas gracias por cuidar lo que más les conviene. Obtengan el mejor descuento posible, que consigamos la mejor negociación para cada uno de nuestros afiliados, en la que más beneficios conlleve. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vemos que el banco nos ofrece un muy buen descuento del 90%, por ejemplo, pero la tienen que pagar en una sola exhibición, nosotros les vamos a decir, ¿sabes qué, mi estimado Choc47? Mira, es 90% de descuento en una sola exhibición. ¿Cómo ves? A lo mejor no ajustas, a lo mejor te falta un poco, ¿no? A lo mejor dices, ¿sabes qué? Es que me piden 10 mil y yo tengo 7 mil. Ok, no te preocupes. Vamos a alargar la negociación lo más posible, tratando de que con esos 7 liquides, pero haz lo posible por juntarte los 10, porque a lo mejor el banco ya no quiere bajarla más. Entonces te ganamos tiempo para que no pierdas ese descuento. Tú le echas ganas al ahorro y en una de esas puede que te consigamos que te bajen aún más el pago, que en realidad liquides con 7, 8 mil, por ejemplo. O que diga el banco, no, pues que ya es un muy buen descuento, ya no puedo más, pero ya te conseguimos el tiempo suficiente, Choc47, para que te juntes esa lanita, ¿no? Que la tengas. Y entonces ya vas, pagas y liquidas. Pero ¿qué tal que el banco nos dice, bueno, ¿sabes qué? Puede pagar con 10 mil en una sola exhibición o nos puede pagar con qué te gusta. En una sola, ¿no? Al chas. O puede pagar en dos, que nos pague 15 mil. 7 mil 500 y 7 mil 500. 7 mil 500 hoy y 7 mil 500 en 1 o 2 meses. Para nosotros, obviamente, resulta mucho más conveniente para nuestro afiliado que liquide toda su deuda en una sola exhibición con 10 mil. A que haga dos pagos, que a lo mejor el primer pago es menor, 7 mil 500, pero luego tiene que hacer otro, de otros 7 mil 500. Estamos hablando de un incremento del 40% sobre lo que podría pagar en una sola exhibición. Todo eso te lo vamos a decir, Choc 47. Ya sea que el acreedor te lo ofrezca o que nosotros te lo consigamos, todo eso te lo vamos a informar. Tú nos vas a decir, ¿sabes qué? Defensa del deudor, a mí me conviene, porque no me junto los 10, me conviene pagarlo en 7.500 ahorita y 7.500 después. ¿Ok? Pues ni hablar, tú eres el que decide. Nosotros ya te dijimos que era lo más conveniente, pero si para ti, de acuerdo a tu situación económica actual, es mejor, es más factible liquidar 7.500 y 7.500, pues ni hablar. Adelante, eso es lo que vamos a concretar. Pero, repito, siempre vamos a aconsejarlos, a decirles qué es lo mejor, cuál es la mejor opción para ustedes. ¿Por qué? Porque esa es nuestra chamba. ¿Vamos de acuerdo? Dice J. Mario que ya leyó el artículo del economista Felicidades. No, está buenísimo. Y no lo has visto en periódico, J. Mario, porque en la página de internet se ve muy bonito. Pero impreso en papel periódico está maravilloso. Una plana completa nos dedicó el periódico del economista, donde Defensa del Deudor habla de las quitas. ¿Qué es una quita? ¿Para qué sirve? ¿Con qué se come? ¿Quiénes son las personas que pueden beneficiarse con una quita sobre su deuda para liquidar con un porcentaje mucho menor a lo que deben en realidad? ¿Por qué no mejor una reestructura? ¿En qué caso sirve una reestructura y en qué caso sirve mejor una quita? Todo eso lo platicamos hoy en el periódico El Economista. Por ahí todavía podrán conseguir algunos ejemplares impresos en locales cerrados, por ejemplo en Sanborns. Podría ser que todavía consiguieran algunos ejemplares del Economista. En los puestos de periódicos definitivamente ya no lo van a encontrar. Y si no, mi amigo J. Mario ya puso el enlace aquí en nuestro chat de la estación para que vayan y chequen el reportaje, donde hablamos, Defensa del Deudor habla sobre las quitas para uno de los principales medios de información económica y financiera de todo el país. Dice Luis Ontiveros, que le llegó un citatorio, que dice, híjole, ese Luis Ontiveros no me estaba escuchando hace un rato, qué lástima. Luis Ontiveros, necesito que me describas cómo es ese citatorio, cómo es ese citatorio. Dice Carlos Ángel que nos felicita de nuevo y a nombre de muchos de nosotros, o muchos de ustedes, el más enorme agradecimiento por la ayuda que Defensa del Deudor presta. Hombre, muchísimas gracias, mi estimado Carlos Ángel, para mí es un placer de verdad hacer estos programas porque sé que les proporcionan certeza jurídica, que es lo principal, que ustedes sepan exactamente dónde se encuentran parados por tener deudas. El que ustedes sean deudores, bajo ninguna circunstancia limita o anula sus derechos constitucionales. Es todo lo contrario. Ustedes mantienen intactos sus derechos para poderse defender, para poderse asesorar, para pedir que se les respete. Ustedes son nada más deudores, bajo ninguna circunstancia delincuentes, ni mucho menos. Ya parece que ya está todo estable, vamos a ver si es cierto, porque ya no me la creo, miren, no me la creo, pero aquí estamos. Dice, hombre, muchísimas gracias, dice Pegasus que todavía tenemos el servicio de Cenet Plus, sí, todavía hay servicio de Cenet Plus, de hecho, parece que ya no está escaseando, de pronto sí se nos acaba, pero a los 2 o 3 días llegan más equipos. O sea que, si ustedes desean el servicio de bloqueo de llamadas vía electrónica, ¿esto qué quiere decir? Que les mandamos un equipo que se conecta a su línea telefónica y con este aparatito pueden bloquear hasta 1500 números de cobradores. Yo creo que 1500 son más que suficientes. Entonces, que les llama el cobrador, checan en la pantallita del dispositivo, muy bonito, es digital y todo. En el número dicen, ¡ay, es el cobrador! Le voy a contestar una sola vez. Oiga, señor cobrador, ¿sabe qué? Ya no lo voy a poder atender por este número telefónico, pero le voy a dar otro. Y entonces le van a dar un número que nosotros les enviamos junto con su equipo del Cenet Plus. Ese número telefónico es directo a nuestras oficinas, a un área que funciona igualito que los despachos de cobranza, pero al revés. Porque aquí nosotros vamos a defenderlos a ustedes de los cobradores. Entonces el cobrador va a decir, no, yo no voy a tomar nada, va a poner excusas, le van a decir, ¿sabes qué? Mira, en cuanto me cuelgues ya no voy a poder atenderte, entonces te recomiendo que tomes el número. Si quieres puedes volver a llamar aquí, pero ya no te voy a poder atender. Entonces ya, el cobrador a regañadientes les va a tomar el número. ¿Qué sigue? Simple y sencillamente, pues ya ustedes ya cumplieron, le cuelgan, bloquean con un solo botoncito, pum, lo aprietan y van a bloquear el número telefónico del cobrador. O sea, una maravilla. Olvídense de esa llamada, jamás volver a entrar. El cobrador ya no les va a poder llamar. Y así le van haciendo con los diferentes despachos. Solamente una vez van a tener que contestarles, ya no más. Van a tener una tranquilidad impresionante. Y estos aparatos funcionan para casa de sus papás, para casa de sus referencias, amigos, familiares, no sé. Para su trabajo también lo pueden conectar. Si el conmutador que tienen en su trabajo no es muy viejito, también lo pueden conectar directo al conmutador. Y entonces le dicen ahí a la del conmutador, ¿sabes qué? Cuando llamen los despachos, nomás aprietas este botón y los bloqueas y ya no van a poder llamar nunca más aquí. y Santo Remedio se olvidan de esas llamadas molestas. Entonces tuvimos un problema hace unos meses que se agotaron, fue una demanda impresionante, más de 1800 equipos se entregaron a diferentes partes de la República Mexicana, y nos aventamos como 3 meses casi con los equipos totalmente agotados, teníamos una lista de espera gigantesca, pero afortunadamente el proveedor al final resolvió el problema, parece que era un problema aduanal, no sabemos bien. Llegaron los equipos, se pudieron entregar y ahorita ya están llegando constantemente. Entonces ya tenemos equipos de CNET Plus para todas las personas que así lo deseen. Me dice Roy de Guadalajara, que ya se registró como Roy de Guadalajara. Que bueno, me parece magnífico, ya estás en azulito. Chopper, muy buenas noches, ¿cómo estás? Me dice Roy que si le podemos mandar el enlace a la entrevista del economista. Ahorita te la ponemos, mi amigo J. Mario, yo deudor ya la puso abajo, pero ahorita te la volvemos a poner. Dice Henry que cuando se podría escanear toda la página para que los que no compraron el periódico y mostrarla. Déjame ver si hoy la puedo escanear, a ver si cabe en mi escáner. Y si no, yo espero mañana desde la oficina. Ahí tenemos un multifuncional muy grande. Ahí yo creo que se las puedo escanear para subirla al foro y que la chequen. Leoncito 74, ¿de qué fecha es el periódico de hoy? Hoy 2 de agosto salió publicado esto en El Economista. Pegasus nos pregunta que para cuándo comienzan las promociones mediante las cuales van a poder liquidar sus deudas con excelentes descuentos, porque metemos negociaciones en paquete de 100, 200, 300 deudores simultáneos y entonces los bancos nos dan pues descuentos preferenciales para todos. Van a empezar a finales de este mes, mi estimado Pegasus. Ojo, esto es exclusivo para nuestros afiliados, porque tuve un problema hace unos meses con un usuario que a fuerza quería entrar a las promociones, pero no era afiliado y pues así está muy complicado. Arma, ya le dimos respuesta hace un rato, que nos diga cuánto. Ah, que debía 42 mil y quieren la mitad de ahí. Ok, pues tu deuda sí es un poco alta, Arma, pero me suena que es puro cuento. Saca tu reporte especial en Círculo de Crédito, Arma, www.circulodecredito.com.mx, y así vamos a saber bien qué onda con tu deuda, Arma, no te preocupes. Kronoska, hola, muy buenas noches, me suena así como nombre ruso, ¿no? Kronoska. Muy buenas noches para ti, Kronoska. Luis Ontiveros nos dice que el citatorio nomás dice que es un citatorio para una diligencia de obra civil, pero no le dice que es, dice que se debe presentar mañana, no lo pueden detener por eso. No, para nada, pero ¿qué tiene sellos de juzgado, alguna firma? Porque un citatorio requiere de ciertas formalidades, no crean que es una hojita así fotocopiada y que luego la llenan con pluma, ¿no? Requiere el sello del juzgado correspondiente, el nombre del actuario que te lo está entregando, muchas formalidades. Por eso te preguntaba, tiene que ser tamaño oficio, o sea, sería cuestión de que nos dijeras, mi estimado Luis Ontiveros. Ya se va a acabar el programa, pero todavía hay tiempo. Bebito, muchas gracias. Nos dice que hace tiempo trabajó en una caja popular y escuchando estos programas se entera de que falta mucha información, la cual es utilizada para engañar a la gente, y nos felicita y nos da reconocimiento por nuestro gran apoyo. Hombre, mi estimado Bebito, muchas gracias. Pero esto de la desinformación ya se va a acabar. Defensa del Deudor ha dado unos pasos agigantados. Por ejemplo, ¿ustedes se imaginan cuando en un medio tan importante como El Economista se iba a hablar de lo que es una quita? La quita era tabú, nadie podía hablar de una quita porque a los bancos no les conviene. A los bancos les conviene tenerlos en el círculo vicioso de la reestructura y que ustedes se sigan endeudando. Las quitas era algo underground, que nadie sabía lo que era. Ahora nosotros hemos conseguido, gracias a la difusión, gracias a la fuerza que tenemos, gracias a lo mucho que hemos crecido, que ya en diferentes medios se comience a hablar de este tipo de situaciones. Hace algunos meses obtuvimos el triunfo tan grande de que en Foro TV se hiciera un pequeño reportaje al respecto en el programa Economía de Mercado. Y ahora, uno de los periódicos más importantes, el segundo más importante del país, porque ya estuvimos en el primero, en el financiero, pero estuvimos hablando de otras cosas. Apenas hablamos ahí en el financiero de los préstamos de nómina. Pero ahora El Economista dijo, ¿sabes qué? Vamos a hablar de las quitas. ¿Con quién? Con los meros buenos en relación a estos asuntos, que es Defensa del Deudor. Y esto difunda la información. ¿Y a qué voy con esto? A lo que dice Bebito, de que hay mucha desinformación y vamos a acabar con ella. ¿Por qué? Porque el martes tenemos otra entrevista con nuestros amigos del Economista, donde ahora vamos a hablar de los despachos de cobranza. De una manera muy completa, ¿qué onda con los despachos de cobranza? ¿Qué les pueden hacer en realidad? ¿Qué no les pueden hacer en realidad? Porque debemos ver esto. ¿Qué porcentaje de la población aquí en México tiene acceso al Internet? Y de ahí, de que tengan acceso al Internet, ¿cuántas personas que navegan por la red terminan aquí en Defensa del Deudor? Muchos terminan con otros lugares que ni al caso, que nomás les sacan dinero y ni les ayudan, y o de plano son unos cuates que ni saben de lo que hablan, y ahí está su grupito medio asesorando, pero no dan una, y el deudor termina en las mismas, ¿no? Ahí está el problema, que muchos no llegan con nosotros. La inmensa mayoría de los deudores no tiene acceso a Internet, o de plano no nos encuentran. Por eso es que buscamos la difusión tradicional, los medios impresos, los medios de comunicación como la televisión y la radio, que todo mundo tiene acceso a los mismos. ¿Qué pasa entonces? Ahora en El Economista vamos a hablar de despachos de cobranza de una manera muy abierta, qué les pueden hacer, qué no les pueden hacer, etcétera. Y luego, y esto es primicia para todos mis queridos radioescuchas, nadie más lo sabe más que ustedes. Vamos a estar una vez más en Radio Fórmula el próximo 28 de agosto, programa totalmente en vivo a las 7 de la noche, el programa En Contacto Contigo con Maggie Hey, hablando de esto también, de los abusos de los despachos de cobranza. El programa se va a llamar Cobranza que da miedo, y vamos a estar ahí con Maggie Hey hablando de qué les pueden hacer los despachos, qué no les pueden hacer, la verdad tal cual es, para que se pueda informar a más y más gente de esto que señala Bebito, que es importantísimo, porque la desinformación reina en el país, la gente no sabe bien qué onda con sus derechos y es cuando comienzan a cometer errores. Ahí andamos. Dice Pegasus que se confunde el término delincuente en español con el de inglés. Delinquent account. Significa cuenta amorosa, ojo, sí, por eso luego dicen es que soy delincuente, pero no, son deudores. El Economista, ahí está el enlace, muchísimas gracias, Helmi. Seth, muy buenas noches. Dice que la semana pasada mandó sus documentos para afiliación a defensa del deudor y aún no le contestamos. ¿Cuánto tiempo pasará? Gracias. Sí, de verdad se ve que tiene muchísima chamba nuestra área de afiliaciones. Vean ya, tres personas aquí en el chat. A todas las personas que tengan problema con su afiliación, les recomiendo. Les podría decir que manden un correo electrónico a nuestra administración a contacto@defensadeldeudor.org y ahí les podemos responder, pero tarda. Regálenos una llamada telefónica. En 10 minutos les resolvemos su asunto, así, rapidísimo. Les digo, ¿sabes qué? Tu afiliación va en esta etapa y está para tal día. Lo que sí voy a hacer mañana, primera hora, es que personalmente voy a hablar con el área de afiliaciones. Les voy a decir, oigan, muchachas, ¿qué onda? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué hay tanto rezago? Si me dicen, ¿sabes qué? Es que tenemos muchísimo trabajo, tenemos que ver la manera de irlo sacando, ¿ok? Entonces sí, por favor, regálenos una llamadita. Yo les prometo que mañana voy a ver qué pasa en general y esto se va a resolver. Pero sí, tengan un poquito de paciencia, estamos trabajando para ayudarles a todos ustedes. Y también, como salimos en todos estos medios, luego llega mucha gente. También eso es lo que pasa. Y por favor, apóyennos, regálenos una llamada telefónica y así rápidamente les resolvemos. Las últimas asesorías de la noche, muchas gracias, Helmi. A Roy Guadalajara ya le dieron el enlace. Halcón, cuídate mucho, un abrazo. Nos dice Luis Ontiveros que le llegó en un sobre. Sí viene sellado con azul que dice juzgado menor del distrito judicial. Es una hoja a la mitad, tamaño carta. Un licenciado Marcos Jesús Ramírez Rodríguez, C, juez menor único. Ok, bueno, entonces parece que es algo serio, mi estimado Luis Ontiveros. Escanea esa hoja mañana primera hora y la vas a mandar, por favor, al correo electrónico contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org para que te digamos qué paso seguir, mi estimado Luis Ontiveros. A lo mejor te quieren para una audiencia preliminar para el inicio de un juicio ejecutivo mercantil donde te van a hacer preguntas y tú las tienes que responder con la verdad absoluta. Preguntas en relación a tu deuda para que tengan elementos probatorios para poder demandarte. Entonces, mucho cuidado, necesitamos que te asesores perfectamente bien. Martín Padilla, muy buenas noches, un gusto también para mí saludarte. Nos pregunta que ya pagó dos tarjetas con la asesoría de nosotros. En ambas le revisamos la carta convenio y le autorizamos a hacer el pago, pero no le han dado carta finiquito. De una de ellas no le reconocen el convenio y le siguen cobrando los de profesionales de recuperación. Ambas son de HSBC, ¿le podemos ayudar? Claro, claro, si eres afiliado, Martín Padilla. Y esta es una de las enormes ventajas que tienen al ser afiliados a Defensa del Deudor. Si la negociación no prospera, si el acreedor no quiere reconocer, si cualquier cosa sale mal, nosotros nos vamos a ser responsables de este asunto. Ustedes ya pagaron, ya no tienen que volver a pagar. Nosotros nos vamos a encargar de que el acreedor reconozca este acuerdo porque nosotros pedimos la carta convenio, para eso es que se pide. Lo que vamos a hacer es asignar un abogado a tu caso, Martín Padilla, que se va a presentar ante la CONDUCEF y te va a representar durante toda la gestión para que el acreedor al final, HSBC en este caso, reconozca el acuerdo que celebramos, ya sea directamente con él o a través de uno de sus representantes, que son los despachos de cobranza. La CONDUCEF va a decir, ¿sabes qué? HSBC, mira, aquí están exhibiendo la carta convenio perfectamente bien elaborada, donde se estipulan los tiempos y las formas en las que se va a pagar este acuerdo, esta deuda, perdón, y están exhibiendo los recibos de pago, donde se ve claramente que el señor Martín Padilla pagó en tiempo y forma, ¿ok? Entonces, HSBC, es tu obligación, porque no se vale que estés engañando a los deudores, de por sí lavas un dineral para el narcotráfico y luego no quieres reconocer los pactos que celebras con los deudores, pues no, no se va a poder. Tienes que reconocer el acuerdo que celebraste con el señor Martín Padilla. Aquí están sus representantes legales de defensa del deudor y pues no hay nada más que discutir. Entonces al acreedor no le va a quedar más remedio, mi estimado Martín, que reconocer el acuerdo que celebramos, y santo remedio, tú te olvidas de esa deuda para siempre. De hecho, ya te puedes olvidar de ella, porque vamos a ver el peor de los escenarios, el más terrible, el más triste. Que ni la Condusef nos pueda ayudar, no te preocupes. Defensa del deudor de su bolsa, en la próxima negociación que salga con HSBC, va a pagar la cantidad que se tenga que pagar. Tú ya no tienes que pagar nada, Martín. Con nosotros tu dinero está seguro. Que es algo que, por supuesto, nuestra competencia o nuestros detractores jamás les van a decir. Pero esa es otra de las enormes ventajas de estar afiliado. Tu dinero jamás está en riesgo. Nos dice Jeremy que den una vuelta por Defensa del Deudor en los medios. Ahí viene todo, entrevistas, reportajes, todos los programas de radio, temas importantes, todo lo que difunde Defensa del Deudor y donde Defensa del Deudor ha estado presente en radio, TV y medios impresos, por supuesto. Defensa del Deudor, y ahí pone el enlace, mi estimado Jeremy. Pegasus, gracias Ángel y al equipo. No tienes nada que agradecer, mi estimado Pegasus, estoy a tus órdenes. Jeremy nos dice, gracias a todos por participar e informarse. Próximo programa el lunes a las 3 de la tarde. Ah, y una noticia. Ya no hay boletos para el MIDE, desde hace rato se me había olvidado mencionarles. Ya se acabaron los pases dobles para el Museo Interactivo de Economía, el MIDE. Regalamos otros 5 pases dobles. El lunes vamos a regalar otros 5. Pero le comentaba yo a todos ustedes que el lunes, este lunes a las 3 de la tarde, vamos a tener un programa muy especial. Porque nuestra amiga Isela del PesoNuestro.com, quien es experta en finanzas personales y en hipotecarios y en el Infonavit, etcétera, se une a nuestro equipo, de la Radio de la Defensa del Deudor, y vamos a tener un programa muy especial, porque todos los primeros lunes de cada mes, el primer lunes de cada mes, nos va a acompañar en nuestro programa en vivo de las 3 de la tarde. Cada primer lunes de cada mes la vamos a tener aquí con nosotros, compartiendo su experiencia, su sabiduría con todos ustedes. De verdad, Isela, muchísimas gracias por el apoyo, y qué bueno que existe gente como tú, deseosa de ayudar de manera totalmente desinteresada, mi queridísima amiga Isela del Peso Nuestro. Este lunes, programa interesantísimo. Vamos a hablar de esos lugares donde les ofrecen préstamos milagrosos, préstamos sin buró de crédito, préstamos sin aval, pero ojo, les piden una lanita, un dinerito por adelantado. Les sabes que sí te voy a prestar dinero, pero me tienes que dar 3,000, 5,000, 6,000, 18,000 pesos, no sé, para una investigación, para un seguro, para agilizar tu trámite. ¿Y qué pasa? Que el deudor, deseoso de salir del problema, de conseguir este préstamo fácilmente, paga ese dinero, ¿y qué creen? Adivinen qué pasa. Que luego no les dan nada, les empiezan a poner una y mil excusas, muchísimos pretextos para no otorgarles el préstamo, y es cuando comienzan las complicaciones, porque ustedes necesitaban ese dinero, cada quien sabe para qué, y pues ya lo pagaron, ya no lo tienen. Ojo, ojo, no existen las soluciones fáciles, no existen los préstamos milagrosos, eso es un fraude, es una estafa. Y de eso precisamente vamos a hablar el próximo lunes con mi amiga Isela del PesoNuestro.com, quien se une a nuestro equipo radiofónico. A partir de ahora, cada primer lunes de cada mes la vamos a tener aquí acompañándonos. Gracias, Isela, de verdad, por el apoyo, eres una gran persona. Ya nos vamos, muchísimas gracias. Desde la noche con 3 minutos, hoy 2 de agosto del año 2012, llega a su fin esta emisión de Deudas, Dudas y Soluciones. Saludos a Pegasus, a J. Mario, a mi querido amigo y productor de estos programas, Helmi, a SEC, a Martín Padilla, a Luis Ontiveros, al Con07, a Roy de Guadalajara, a todos los que nos acompañaron. Luis Ontiveros ya nos dice, muchas gracias, mañana lo escaneo y lo manda al correo contacto@defensadeldeudor.org. Es .org, abusado, mi estimado Luis Ontiveros, y es con una sola N, defensadeldeudor.org. Si no, no va a llegar. Ya está registrado, no se acuerda de su usuario y contraseña, ¿cómo lo recupera? Ahí mismo en ese correo nos mandas otro, porque va a otra área diferente, donde diga que no te acuerdas de tu usuario y contraseña, y con mucho gusto te ayudan. Martín Padilla, hombre, pues no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes. Qué bueno que te sirvió la ayuda. Y ahora sí, yo me retiro. Vámonos a descansar. Que tengan un magnífico fin de semana. Pásenla muy bien. Abracen, quieran muchísimo a los suyos. Recuerden, la vida es solo una y las deudas tienen solución. No vamos a vivir preocupados, es simple y mugroso dinero nada más. Helmi ya le puso el correo electrónico bien a mi amigo Luis Ontiveros, porque si no iba a ser un problema, nunca nos iba a llegar su información. Un abrazo a todos, que descansen y hasta el próximo lunes, 3 de la tarde, con Isela del PesoNuestro.com, hablando de los préstamos milagros aquí en la Radio de la Defensa del Deudor, Deudas, Dudas y Soluciones. Helmi, cuídate. Hasta el próximo lunes.